11:39, vamos a proseguir con citas que llegan en los próximos días dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local y en concreto dentro de lo que son actividades culturales que además va a poder recuperar la Escuela Municipal de Música. Ya saben que junto a ellos hemos conversado en diferentes oportunidades a lo largo de la pandemia. A pesar de las dificultades, ellos han puesto en marcha numerosas iniciativas, aunque fuese de forma virtual, a través de las redes sociales, vía internet, pero afortunadamente con la mejoría de la situación, este año se van a poder recuperar esas actividades que conforman el programa de actuaciones extraordinario, tradicional ya de Navidad, diferentes iniciativas sobre las que vamos a hablarles en los próximos minutos. Para ello contamos con la directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez. María del Mar, bienvenida, buenos días. Buenos días. Y también vamos a acercarnos hasta, vía telefónica, para conversar, por ejemplo, con uno de los profesores y director del coro Aires de la Serranía, Álvaro López, que creo que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Álvaro, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. No sé si pueden escuchar María del Mar y Gregoria, quien voy a pasar a saludar ya. Vamos a intentar que ahora sí no puedan escuchar también a Álvaro. Nos acompaña por aquí Álvaro, como sabrás, la propia directora de la Escuela Municipal de Música, María del Mar Pérez, y Gregoria Ruiz, a quien vamos a pasar a saludar también. Es alumna del coro. Y Gregoria, nos alegramos muchísimo además de tenerte con nosotros de nuevo aquí en los estudios de Radio Brique, igual que María del Mar, con la que también hemos venido hablando, pero vía telefónica, de forma presencial. Y bueno, pues eso es una buena señal, Gregoria, de que la situación va mejorando, ¿no? Gracias. Estamos muy bien, estamos muy contentos. Y entonces vamos para adelante y vamos aquí, la oportunidad hasta que nos ha dado también el centro, para que volvamos otra vez a nuestras actividades. Y estamos todos muy contentos porque vamos a actuar y vemos ese valor y para adelante. Claro que sí. Gregoria, como decimos, integrante del coro que mañana va a protagonizar una zambomba flamenca en el jardín. Vamos a ofrecerles todos los detalles. También participarán en el concierto extraordinario. Si te parece, María del Mar, un poco contextualizamos, hablamos del marco más general y ahora nos vamos quedando con esas actividades. Como decíamos, a destacar lo primero, esa recuperación de estas citas de forma presencial. Sí, ya teníamos ganas de empezar a trabajar en el escenario, con público. No tiene nada que ver, el trabajo que hemos hecho estos dos años no tiene nada que ver con lo que hemos hecho anteriormente, y estábamos deseando empezar otra vez con nuestra rutina, que realmente lo que nos gusta es esto, ¿no? Es salir a la calle, tocar o cantar. Que la gente lo vea, lo disfrute, y sobre todo que nuestros alumnos pues vean la experiencia que es interpretar en público, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo todos los días, ¿no? Prepararnos para nuestros eventos. Decíamos que en las pasadas Navidades, por ejemplo, hubo iniciativas también, pero debieron ser virtuales, se cortaron esas actividades tradicionales, se debió realizar vía online. Y además eso supone también un esfuerzo extraordinario por el tema técnico también, algo que aunque vosotros también utilizáis mucho las redes sociales y demás, pero no cabe duda que algo muy distinto y mejor ante el público directamente, ¿no? Sí, como ya he dicho, no tiene nada que ver. Estos dos años a nivel de actividad complementaria, ¿no?, que es lo que viene a ser los conciertos, pues ya la parte de grabar, ¿no?, con el alumno, pues también era muy diferente. Era en una aula vacía, con un alumno solo, una cámara enfrente, el alumno tocando sin tener ninguna referencia, ¿no?, de lo que es una... Muy frío, ¿no? Muy frío y no tenía mucho... A nivel didáctico, pues sí, hombre, se aprende también a grabar, pero no es lo que nosotros teníamos en mente, ¿no?, como siempre hemos realizado en nuestras actividades. Después la parte técnica de la grabación, masterización, el sonido, que esté bien, que tal. Menos mal que Juan Antonio, nuestro jefe de estudio, pues se ha encargado siempre de esta parte, ¿no?, de esta parte informática y las horas que le tenía que echar a los montajes audiovisuales, ¿no? Incluso hicimos un vídeo de lenguaje musical que también tuvo, como eran como 100 alumnos, ¿no?, haciendo un montaje con percusión corporal, pues todo esto también, después hubo que grabarlo a nivel individual con los alumnos, después hacerlo por grupo, la grabación, bueno, fue una locura. Hay que montarlo. Una locura de trabajo, pero claro, teníamos que hacer algo. Nosotros queríamos siempre pues hacer que los alumnos disfruten de la experiencia del concierto, ¿no? No tenía nada que ver con nuestros conciertos habituales, pero bueno, es una forma de hacer algo, ¿no?, diferente, y esperemos que no tengamos que volver a repetirlo, porque no nos gusta, ¿no? Preferimos el directo y la sensación de estar delante del público. Claro que sí. Ese regreso a la normalidad, con, ¿verdad? Y bueno, y esta entrevista estamos realizando, evidentemente, con nuestras mascarillas. Hay, bueno, pues también esas pantallas protectoras entre nosotros, la ventana abierta para que haya corriente. No es exactamente la normalidad a la que estábamos acostumbrados, pero al menos permite, ¿no?, que se puedan ir realizando actividades. Y en ese sentido, ese regreso a la cierta normalidad lo refleja, me comentabas el dato, ¿no?, de matriculados en la Escuela Municipal de Música, que se notó, ¿no?, el año de pandemia, un retroceso. Sin embargo, me hablabas de 240 matriculados ya. Sí, tenemos 240. Si sumamos el coro Aire de la Serranía, pues tenemos 260 inscritos. La gente está muy animada, ha empezado de nuevo con nosotros. No es que haya habido mucha diferencia de alumnado, pero sí, nosotros lo hemos notado porque, bueno, prácticamente estamos todos completos. Hay listas de espera, de piano, de guitarra. Que era lo habitual, además. Que era lo habitual, lo que nos estábamos acostumbrados hace unos años, y hemos vuelto este año a empezar con las listas de espera, y estamos muy contentos porque, hombre, nos vamos recuperando, ¿no?, que es la idea. Bueno, pues supongo que para Álvaro López, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico, profesor de la escuela, director del coro Aires de la Serranía. Álvaro, supongo que toda una alegría también este regreso progresivo a la presencialidad de la que estamos hablando, también con este tipo de actividades, ¿no? Sí, claro, muy contento, además, porque claro, hay ciertas actividades que sí que hemos tenido que dejar de hacer. Por ejemplo, es el ejemplo del coro, ¿no?, porque eso no había forma ni de hacerlo online ni de trabajar con ellos online, ¿no?, porque la mayoría no tiene los medios suficientes ni tampoco se podía trabajar con el coro de esa forma. Entonces, pues bueno, es una alegría que podamos volver a trabajar con ellos, la verdad. En el caso del coro Aires de la Serranía, que como hemos estado comentando, se trata de un proyecto conjunto, ¿no?, podemos decir, entre lo que era el coro original del centro de mayores, y ahora nos lo explicará también Gregoria, que nos acompaña aquí, y bueno, pues la colaboración para que tuviese continuidad, ¿verdad, Álvaro? La colaboración por parte de la Escuela de Música, y en este caso a través de tu persona como director, ¿no? Así es. Yo, bueno, cuando entré en el centro hace ya 4 años, pues me ofrecieron el coro, y bueno, pues yo con mucho entusiasmo, la verdad. Nunca me había enfrentado a un coro de mayores, ¿no?, como era el de CPA de mayores, y la verdad que muy contentos con ello. Pues si os parece, vamos un poco a rescatar la historia del coro Aires de la Serranía, que mañana, ahora ofreceremos todos los detalles, va a protagonizar esa zambomba flamenca, que es una de las novedades, ¿no?, importantes dentro de ese programa de actividades navideñas. Y Gregoria, como decíamos, un coro que tiene historia. Sí. ¿Cuántos años se tiene desde que os pusisteis en marcha? Nosotros de hace ya 8 años. Por nosotros, porque antes tuvimos otro director y ahora tenemos a él también, pero entre una cosa y otra, 8 años llevamos. Y la verdad que eso, aquello empezó, el hogar siempre ha tenido cora, siempre, pero vamos, de nuestra etapa, somos nosotros. Han ido unos dándose de baja, otros para arriba, otros para abajo, y las cosas, como se dice la palabra, es un centro de día. Al ser centro de día, pues siempre van faltando personas, pero vamos, estamos ahí. Y entonces, pues a eso nos trajeron a Bárbaro, y vamos, la verdad, estamos muy contentas con él y mucha paciencia que tiene con nosotros. paciencia que tiene. Llegaste a ser, creo que 32 integrantes, ahora mismo, no sé si sois 20. Vemos, ahora hacemos 20, pero hemos llegado hasta 32. Sí, o sea, 32 personas. Pero lo que te digo, por la edad, por los males, pues siempre, pues ya dispuesto también, cuando vino esta enfermedad, pues también ya se paró esto. Ya esto nos quedamos parados. Y gracias que, mira, nos ha ofrecido el colegio que nos pasáramos allí. El director estuvo hablando con Paco Río, y entonces hablamos, Paco Río, se lo explicamos a la directora, lo que nos dio, la directora nos dijo que sí, que podíamos estar, que nos fuéramos para allá, que estuviéramos ejerciendo. hasta que llegara la Navidad que pudiéramos cantar por ahí. Uh-huh. Y mira, y ahora pues estamos como niños chicos que vamos a estar en el jardín. ¿Desde cuándo habéis recuperado los ensayos y por tanto dentro de la escuela de música, que es el escenario, ¿no? ¿Desde cuándo? Pues ya veremos. Bueno, desde octubre. Pero sí, desde el inicio del curso. Llevan 2 años que no han hecho actividad con nosotros y en octubre empezamos de cero prácticamente. Así es, sí. Otra vez. Así que la colaboración viene de más atrás, ¿no? Desde hace 4 años el paréntesis de la pandemia. Sí, estábamos en el hogar y Álvaro estaba con nosotros en el hogar. Uh-huh. Pero lo que te vuelvo a decir, al venir esto, pues se quedó aquello parado y ya no. Y ahora se ha vuelto a retomar otra vez. Pero la verdad, muy contento todo y esto nos anima mucho. Porque y después, sobre todo, le damos las gracias, la paciencia que tiene con nosotros. Porque es que vamos, una paciencia que no vea. Álvaro, estás escuchando, ¿no? Sí. Nos comentan que mucha paciencia la que tienes, pero para ti supongo, y además lo has comentado antes, ¿no? Era la primera vez en este caso que te enfrentabas a una coral y me imagino que toda una satisfacción, ¿no? Sí, claro. Hombre, a ver, allí son, es como cuando se trata con un grupo, pues son muchas personas y bueno, cada uno es de su padre y de su madre, pero vamos, para nada es costoso ni vamos a trabajar y lidiar con ellos, para nada. Sobre todo además por la propia voluntad que le ponen, ¿no? Sí. Y las ganas que, en todas las actividades que realizan, sí. Cuando hablamos con nuestros mayores, pero también supongo, ¿no? Con la propia coral, ¿no? Claro. Además, después de este parón, ¿no?, que han tenido, que por desgracia ellos son los que más lo han sufrido, ¿no?, los que más tiempo han tenido que estar en casa, encerrados, los que más tarde han retomado las actividades, que de hecho hay algunas que todavía no se han terminado de retomar. Y, hombre, poder aportar nuestro granito de arena desde la escuela para que ellos tengan ese despeje y ese rato de disfrute, pues es muy satisfactorio. Uh-huh. Y como está comentando Álvaro, ¿no, Gregoria? Para vosotros, ¿no? Muy importante, sí, después de todo ese tiempo, la primera fase de confinamiento, después las limitaciones de actividades, y esto ha supuesto que os podáis volver a reencontrar, ¿no? Ay, eso nos ha venido muy bien, tanto para la memoria como para nosotros mismos, volver otra vez a estudiar, a preocuparnos por la... que nos tenemos que saber la canción y que vamos tardía, que tenemos... Eso es una cosa que te da vida, te da fuerza. Porque parece que no, pero esta enfermedad ha venido en esta edad que tenemos ya, que esto nos ha zancado mucho. Porque también, como dice usted, de los jóvenes, nos vemos con mucho coco pensando, ay, ¿qué pasará, qué no pasará? Entonces esto te da vida, te da fuerza. Claro que sí. La verdad que sí, que estamos todos muy contentos de volver otra vez a las actividades y vamos, y sobre todo, el colegio que nos ha dado esta oportunidad, que nos vayamos con nuestro director allí a estudiar y a empezar otra vez. ¿Cuántos días de ensayo a la semana? Uno. Un día. Pero vamos, ahora estamos más fuertes, ahora estamos yendo más. Ahora estamos yendo más porque ya tenemos aquí la fecha y ya estamos yendo más. Hay que apretar el acelerador las actuaciones que llegan, ¿no? Ay, realmente son dos días, lo que pasa es que para que no vengan todos juntos, eso lo tenemos dividido en dos grupos. Entonces vienen martes y jueves y está eso, vienen 10 un día y otros 10 otro día para no acumular tanto, ¿no? Ahí en el aeropuerto. En otros tiempos lo teníamos eso, lo teníamos 2 días, pero íbamos todos. Hasta esta enfermedad pues nos han partido y vamos un día y otros van el otro día. Uh-huh. En este momento estamos todos juntos, pero como dice también, mucha ventilación, todos hemos retirado unos de otros, la mascarilla que nos falta. Entonces pues estamos bien, estamos ventilados, sobre todo mucho aire. Y como comenta María del Mar, la verdad es que todos los detalles cuidáis también en ese sentido, ¿no? Sí. Aunque es verdad que las restricciones sean menores, pero, por ejemplo, en el tema de aforo, pues también cuidáis ese detalle y dividís en todo el grupo. Nosotros realmente el protocolo COVID mantenemos el mismo del año anterior, no hemos modificado nada. Quizá a lo mejor, bueno, pues los instrumentos, que es lo que el año pasado se vieron afectados, ¿no? En el caso de la banda, pues se suspendió totalmente para que, bueno, pues no hubiera en un aula aerosoles por el aire y otros que, bueno, era bastante peligroso. Este año la banda tampoco funciona tal como estaba, sino que vamos haciendo grupos de 3-4 alumnos solo y en cada clase pues metemos 3-4, así hasta que un día podamos ir juntando 8, 12, 20 hasta completar la banda que teníamos antes. Entonces todavía hay muchas actividades que están resentidas, que no funcionan igual. En caso del coro igual, pues vienen de 10 en 10 y no es lo mismo, ¿no? A que venga todo el grupo y estén haciendo su, bueno, su ratito todos juntos, ¿no? Pero bueno, él intentamos normalizar dentro de lo posible, pero seguimos manteniendo nuestro protocolo siempre a rajatabla. Uh-huh. Álvaro, una dificultad extra además, ¿no? Esto, ¿no? El hecho de que se tenga que dividir, ¿no? El coro en dos grupos. Claro, porque, bueno, partimos de la base, ¿no?, de que la mayoría de las personas que pertenecen a este coro no tienen nociones musicales como tales, sino que ellos se guían, claro, de los compañeros y de lo que hacemos en la hora de clase. Antes teníamos, como bien ha dicho Gregoria, teníamos dos días y los dos días venía todo el mundo esa hora, y claro, eran dos horas a la semana y encima arropado por el resto del coro, ¿no?, que siempre hemos sido entre unos 20, 25, pues no es lo mismo que estar 10, que ya te cohibe un poco más, ¿no?, porque son menos personas. Y aparte ya no son dos horas a la semana, ya es una hora. Entonces es menos tiempo, es menos práctica, un poco más inseguro. Entonces, pues bueno, tienen bastante más mérito este año, ¿no?, lo que están haciendo, que otros años que han tenido más tiempo, ¿no?, y están más arropados. Pero bueno, como ha dicho Gregoria, estas dos últimas semanas hemos estado ensayando todos juntos, ¿no?, con nuestras medidas, nuestras ventanas abiertas y siempre con la mascarilla, que eso es otro añadido más, ¿no?, porque cantar con una mascarilla es muy complicado también. Si estamos hablando y claro que no, en la entrevista no es igual, ¿no?, que claro, tiende uno a, bueno, yo qué sé, a bajarte la mascarilla porque te notas una molestia, pero evidentemente claro, hay que mantenerla. Así que si estamos hablando de canto ya no, imaginemos, ¿no? Bueno, pues todo ultimado, por tanto, para las citas que van a llegar en estos próximos días. Si te parece, vamos hablando de mañana, esa novedad, ¿no?, de Zambomba Flamenca, que tendrá lugar, María del Mar, en el Jardín. En el Jardín, en la Plaza del Jardín. Hemos visto que la actividad, cuando nos la sugirieron, pues que era ideal para hacerla al aire libre. Entonces, pues qué mejor, ¿no?, que el Jardín, por ejemplo, que es un sitio súper bonito para hacerla. Ya con la idea de Álvaro, que es jerezano, de autóctono, dijo, bueno, yo tengo que aquí sacar de lo mío. La tradición de la zambomba. La tradición de la zambomba. Y nos ha traído, que ya os contará él y Gregoria, una zambomba auténtica jerezana con todos los añadidos que puede tener. O sea, que es algo bastante interesante que deben ver porque, ya digo, es una zambomba como hemos escuchado muchas aquí, pero con el toque añadido de que hay un profesional que va dirigiendo y va controlando, ¿no?, la situación, y va añadiendo los toques no profesionales, y además de Jerez, pues que le da el toque que él está acostumbrado, ¿no?, en su tradición. Pues Álvaro, coméntanos, ¿qué habéis preparado para mañana? Bueno, pues mañana vamos a cantar y vamos a traeros un pedacito de mi tierra, ¿no? Como bien dice Manuel Mayo, yo soy jerezano, y aquí la zambomba pues es algo que se vive desde siempre, ¿no? Y la tradición de la zambomba no es otra que reunirte con tu familia, con tus amigos, alrededor de una fogata, una guitarra, un cajón, y todo el mundo cantando, y para adelante. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que queremos transmitir un poco mañana, ¿no? Ya veréis, el escenario va a estar, va a ser muy acogedor, ¿no? Yo voy a intentar transmitir lo que realmente es la zambomba, y cantaremos villancicos que serán más conocidos, y otros que son más jerezanos, más flamencos, que se escucharán menos, pero que también serán muy bonitos. Todo ello con candela incluida. Candela incluida. Todo ello con todo candela incluida. Llevaremos dos guitarras, porque tenemos la participación de uno de los profesores de guitarra de la escuela, Pedro, y tendremos también instrumentos como son los cajones flamencos, la zambomba, que no puede faltar, por supuesto, pandereta, nuestra botella de anís, vacía, eso sí. y bueno, ¿no?, todo el conjunto de palmas y de las voces de nuestros mayores. ¿Se va a montar escenario o no? Sobre en la calle. En la calle y la candela, y bueno, como es una zambomba tradicional, ¿no? Correcto, sí. Y Gregoria, ¿cómo lo habéis ido preparando? ¿Todo ya ultimado? Sí, sí, ya todo está en su camino ahí, todo se está organizando, y para eso Álvaro, vamos, perfecto. Y está Paco ahí ayudándole a Álvaro y Álvaro a Paco, y lo llevamos muy bien. La verdad que sí, que va todo muy bien. Dentro de los temas que interpretáis por parte del coro, ¿os gusta más lo que son estos temas navideños, lo que son los villancicos, quizás que el otro tipo de bueno, pues como decimos, de temas a lo largo del año, o esta época es especial para eso? Hombre, es que el año es para eso, y el momento que estamos viviendo es lo menos que hay. Ahora ya pasa, cuando pase ya las Navidades volvemos otra vez a lo de antes. Uh-huh. Pero en estos momentos pues tenemos todas las coplas de Navidad. El niño, los peces de río y todas esas cositas, así que nos anima. Pues decía Álvaro, villancicos tradicionales, sí, pero sí. También sí. Más propios de Jerez, de la tradición flamenca jerezana, ¿no? Sí, sí, llevamos lo que nos hemos estudiado, tanto de Jerez como de aquí de la sierra, todas cosas, y está todo muy bien. Y lo de Jerez muy bonito, muy flamencado. Uh-huh. De verdad que sí, está muy bonito. Y como nos decías, ¿no? La verdad es que eso para el conjunto de mayores, porque no sé en qué margen de edades nos moveríamos dentro del coro. Pues lo hay hasta de 76 años, lo hay, sí. ¿De 50, vaya. 60, más sí, bien? También, también, porque hay niñas que tienen unos 50, otros 53, pero ahí, de ahí todo para arriba, para abajo no. Pero en definitiva, bueno, se trata de una... Es que son del centro de día. Claro. Tú así no puedes entrar hasta que no tengas 65 años. Entonces, sí, a partir de ahí, claro. A partir de ahí, pues todos de ahí. Son todos del centro de día. Son todos para arriba, para abajo no. Y actividades que, evidentemente, del marco lúdico que suponen para todos los integrantes, pero está claro, como nos comentabas también, ¿no?, que para la memoria, para la agilidad... esto es una cosa, nos ha venido muy bien a todos, que lo comentamos nosotros entre nosotros, que esto después del parón que hemos tenido, de estar encerrado, abrir nuestra puerta, de empezar otra vez de nuevo a estudiarnos las canciones, porque aparte que estudiamos allí, después en la casa también los papeles nos los estudiamos. Que es así, le damos el son de la guitarra, le damos el son, pero es muy distinto. Hasta parar y no tener nada que hacer. Bueno, por eso estoy haciendo crochet, la otra, por eso estoy con un paño. Eso no es lo que es esto, es una obligación que tú te esfuerzas. Uh-huh. Y todo lo que sea esforzarse, eso es muy bueno para la persona y para la memoria. Por supuesto que sí. Pero en el Marque, además, una zambomba flamenca que, junto al resto de iniciativas, tiene un trasfondo solidario, ¿no? Sí, como todos los años, pues Tierra Libre va a ser, yo creo que ya han sido bastantes años los que hemos colaborado con ellos, un kilo de Navidad, pues cada persona, pues que si se acuerda, que se traiga un kilo de un alimento no perecedero, y con ello, bueno, pues colaboramos con Tierra Libre y con el pueblo saharaui en lo que nosotros podamos. Esa decimotercera campaña de kilo de Navidad, efectivamente, sería ya esa decimotercera edición, y la contribución no solo mañana, sino en las distintas actividades que vamos a comentar, ¿no? Sí, nosotros tenemos ya también organizadas las audiciones que también pueden traer allí el kilo de Navidad, ¿no? Porque hay gente que no coincide, ¿no?, con las actividades, ¿no? Pues los que vayan a la audición también pueden aportar el granito de arena, ¿no?, como puedan. Las audiciones serán en el teatro. Hemos decidido hacerlas todas en el teatro por la amplitud del espacio, ¿no? Tenemos audiciones, normalmente hacíamos más grupos, ¿no?, con las audiciones, y teníamos pues de 7 de la tarde a 9. Ahora la hemos partido tanto que empezamos a las 4 y media de las audiciones y terminamos a las 9 y media. Tenemos el lunes 20 y el martes 21 con las audiciones. Y tendríamos, en este caso, por ejemplo, a las 4:30 la audición de clarinete y trompeta, a las 6 la de trombón y canto, a las 7:30 la de guitarra y taller de música moderna, el martes a las 4:30 volveríamos con audición de piano, a las 6 percusión y grupo de percusión, a las 7:30 saxofón, flauta y los grupos de saxofón y flauta, y a las 9 pues la audición de los adultos, que como es una novedad que hemos puesto, ya le hicimos un año y funcionó. Los adultos pues le daban todavía un poquito más de reparo, más vergüenza actuar, y hemos decidido ponerlo a todos juntos para que entre ellos pues se apoyen y se ayuden para el escenario, ¿no? Pues por tanto, esa es otra de las actividades del programa que supone el cierre de este primer trimestre de la Escuela Municipal de Música, las audiciones, que también se recuperan en este formato, ¿verdad? Sí, tenemos, como ya digo, hemos partido mucho las audiciones, prácticamente serán 10-15 alumnos por audición. Serán 30 padres, ¿no? Vamos a ponerle 40 como mucho, ¿no? En las audiciones que están más llenas. El salón caben 200 y pico personas, por lo tanto hay sitio de sobra para poder estar allí y disfrutar ya por fin en directo de nuestros alumnos. Uh-huh. Será el próximo lunes y martes. Recordemos, la zambomba flamenca mañana Por ir completando, ¿no? Las actividades en las que además también va a estar presente el coro Aires de la Serranía, el concierto extraordinario de Navidad, ¿no? Que también es otra de las actividades más tradicionales lo que es cerrar el primer trimestre de la Escuela Municipal de Música y que, bueno, pues también va a poder retomarse este año, ¿no? Sí, ya por fin tenemos nuestro concierto de Navidad, que siempre nos gusta tanto. Es cuando aparecen todos los alumnos, ¿no? Prácticamente en los grupos, en las grandes formaciones, los coros. En este caso la banda no participará, por lo que he comentado antes, el protocolo COVID no ha hecho frenar a la banda este año de nuevo. Y estamos empezando con grupos reducidos y aún pues no creemos conveniente, ¿no? Pues sacar a la banda entera al escenario. Por lo tanto, será el coro Aire de la Serranía. Interpretarán algunas de las piezas, ¿no? que han estudiado para la zambomba, el coro de Voces Blancas y el coro polifónico del centro, que ya otro día pues hablaremos tranquilamente de las piezas que van a interpretar, las novedades que tienen, ¿no? Y todo el protocolo, ¿no? que hemos seguido. Tenemos invitación, los alumnos recogen la invitación en la conserjería para asistir, ¿no? Para controlar el aforo. Y nos quedan algunas entradas libres que después de que se las entreguemos a los alumnos, pues pueden también los demás venir a por ellas al centro. De todas formas, será el próximo jueves, día 23, así que antes, de todas formas, retomaremos, porque sin duda es uno de los eventos, además, más destacados de todo el curso, ¿no?, para la Escuela Municipal de Música, ¿no? Sí, el que entraña más alumnado y, aparte, el profesorado también participa. Tenemos muy poco tiempo para prepararlo, entonces el concierto de corre, que esto sale en 2 meses y tiene que salir bien. Y ya digo, es el más esperado por todo, porque además siempre suele ser muy entrañable, porque participan muchos niños, ¿no?, con las voces blancas que la gente siempre se queda impresionado, ¿no? Dice, uy, cómo cantan estos niños, ¿no? Entonces siempre te pone el vello de punta y ya digo, un concierto muy entrañable que nos gusta mucho celebrar. Álvaro, doble cita, digo, en lo que se refiere a este programa, ¿no?, de Navidad, zambomba mañana, pero también el concierto extraordinario, así que bastante trabajo, ¿no?, sí. En esa, digo, de preparación, ¿no?, aparte del día a día, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, nosotros teníamos ya asegurado, ¿no?, nuestra actuación en el concierto de extraordinario de Navidad, pero bueno, ya que ellos tienen esa disposición y tenían ganas de cantar, pues bueno, por eso propusimos, ¿no?, hacer un concierto nosotros aparte, ¿no?, para que ellos también disfruten ese momento. No sé si al margen de estas dos actuaciones, incluso, Gregoria, tenéis otras actuaciones previstas en estas Navidades en otros lugares, sí, por parte del coro. Pero eso con el coro, iremos pasar para acá, pero ya nosotros no. Yo estoy aquí en Castañuela, en la Peña Flamenca, y vemos todo ahí en la Peña Flamenca también, que eso afuera, aparte del coro. Sí, pero en lo que se refiere al coro, por tanto, se dan estas dos citas únicamente. Eso nomás, sí. Porque estamos viendo otras zambombas y sí, ya, sí, pero en principio pero no participáis. No. Bueno, pues son las distintas actividades que van a ir llegando. Lo más próximo, la zambomba de mañana, y lo que sí que nos tendríamos que quedar es con que, además, como estamos hablando de un lugar al aire libre, sí, hay mucho espacio. Bueno, pues que haya presencia de muchos ubriqueños y ubriqueñas, ¿no? Que os arropen, porque sin duda, imagino, ¿no?, Gregoria, es el mejor premio, ¿no? Hombre, eso es lo mejor que tenemos y que pido, de que saque, vamos a estar ahí en el jardín, que como dices, que estamos al aire libre, porque vengan toda la gente, además el tiempo está bueno. Le ponemos abrigaditas y vamos a acompañarnos y que nos ayuden, que veamos mucha gente, que nos animemos. Y que digamos, pues mira todo lo de gente que hay. Y aparte de eso, le damos las gracias a nosotros, el coro, al centro que nos ha ayudado a que salgamos aquí, bueno, retomemos otra vez las canciones y estemos a donde está. Y Álvaro, muchísimas gracias por todo lo que ha usado en tan poco tiempo, pues podamos salir ahora en Navidad. Pues será a partir de las 7 de la tarde y muy importante que no se nos olvide ese matiz solidario, muy importante en cada una de las actividades, pero bueno, pues también mañana la zambomba, los que nos acerquemos por allí por el jardín, que llevemos nuestro kilo al menos de alimento para esa 13ª campaña de un kilo de Navidad. Pues Álvaro, no sé si hay algo más que apuntarnos antes de despedirnos, hacer ese llamamiento, ¿verdad?, a la participación, claro. Que una zambomba sin participación, pues entonces la verdad es que no tiene mucho sentido. Desde luego lo van a poner todo, desde el coro de Aires de la Serranía, y se trata de disfrutar con ellos, ¿verdad? Y con vosotros. Claro, yo animo a todo aquel que pueda, ¿no? Que mañana se pase por el jardín, que va a pasar un rato muy bueno, y bueno, animo a todos los asistentes a que las letras que se sepan las cante con nosotros, que al fin y al cabo eso es una zambomba, ¿no? Sí, está sí. Todos juntos y todos en una. Además, está claro que quien más quien menos nos gusta muchísimo la zambomba de Jerez, nos gusta pasarnos por allí en esta fecha. Bueno, pues tú te vas a traer un trocito, ¿no? Mañana, hasta claro. Urique, ¿no? Yo lo voy a poner fácil, no tenéis que desplazar hasta Jerez este año. Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por ese trabajo que estás realizando, no solo desde la Escuela de Música en general como profesor, sino como director también de esta coral Aires de la Serranía. Muchas gracias. Gracias, y también agradecer a Gregoria, María del Mar, un apunte más que podamos hacer, que quieras realizar. Bueno, pues también nosotros tenemos que agradecer la colaboración, en este caso, pues de Aurelio, de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que nos va a proporcionar el tema de la candela y todos los accesorios, el ayuntamiento, pues que nos va a traer la leña, operario, furgoneta para desplazar el equipo hasta allí, porque, bueno, ya que estamos, pues le vamos a poner un equipo de sonido también para que ellos lo pasen bien cantando. Están al aire libre y ya que nosotros podemos proporcionarlo, pues le vamos a poner su micrófono y todo su protocolo de concierto para que estén cómodos cantando, ¿no? Y la gente también que esté por allí, que lo escuche bien. Sí. Por lo tanto, ya digo, la colaboración, pues, Ayuntamiento, Asociación Plaza de la Verdura, los alumnos que os acompañan con el cajón, ¿no? Como el caso de Carmen, Nico con la percusión, Álvaro también trae un compañero de Jerez que viene con vosotros a la actuación, que va a traer también de allí. Pedro, profesor de guitarra, que también los acompaña con su instrumento. O sea que hay mucha gente implicada para que esto salga bien, y desde aquí pues queremos darle las gracias a todos, ¿no? A concejal de la Escuela de Música, que nos ha ayudado con el tema del candela, que es algo que no sabía nosotros, nosotros en verdad no sabíamos cómo hacer, ¿no? ¿Qué hacemos con una candela aquí en el centro, ¿no? Y prácticamente pues está todo organizado y esperando que llegue las 7 de la tarde para disfrutarlo. Ahí, que sigue ese día, ese momento. Claro que sí, podemos escuchar a Gregoria la ilusión, ¿no? Que sí, además tenéis todos. Sí, mucha ilusión entre nosotros, y lo hablamos, lo comentamos. Y me dice, ¿qué te hace? Y bueno, y estudiándonos las canciones, y sobre todo, lo que le vuelvo a decir, la paciencia que tiene con nosotros. seguro que muchos familiares, amigos, sí, bueno, sí, van allá a darse eso, cita mañana, seguro. Vamos, eso lo estamos diciendo, ya llevamos tiempo, que no faltéis, a la vecina de arriba, a la otra. Claro que sí, pues. La verdad que sí. Tenemos la oportunidad de disfrutar con el coro Aires de la Serranía mañana a partir de las 7 de la tarde en el jardín, recordamos, en el jardín, esa zambomba flamenca, además con... lo que es esa aportación de la tradición jerezana a través de su director Álvaro López, con el que también hemos conversado. Pues Gregoria, María del Mar, muchísimas gracias, de verdad que es una alegría, ¿no? Que podamos volver a ver a representantes de colectivos, de grupos, entidades que de nuevo nos van acompañando por aquí en los estudios de la radio. Vamos recuperando cierta normalidad también a través de las actividades extraordinarias, tradicionales de Navidad de la Escuela Municipal de Música. Así que lo dicho, Gregoria, María del Mar, muchas gracias. A vosotros. Y gracias, Álvaro, también, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Gracias. Gracias.